y acceso a plataformas digitales. No podrán acceder los menores de 16 años. Andalucía, 11 de la mañana y 3 minutos. En Sevilla, cielo con nubes, espera lluvia, sobre todo por la tarde, una máxima de 16 grados en la capital, ahora tenemos 10. Hoy es un día de transición meteorológica, esta tarde comienza de nuevo la lluvia, pero será mañana cuando una nueva borrasca descargue con fuerza a partir de las 12 de esta noche. Con esta previsión, es más que probable que las lluvias sigan generando problemas en nuestra provincia. Y es que, nos ha explicado el biólogo e investigador Víctor Granda, los suelos forestales no serán capaces de asimilar más agua. Ahora mismo, con todas las lluvias de los últimos meses, los suelos de los bosques de casi toda la península se han llenado. Y ahora mismo toda esa agua efectivamente está yendo a los reservorios de superficie y de profundidad. Esto evidentemente, si sigue con lluvias torrenciales, además con este patrón de lluvias irregulares, pues sí, puede ser un riesgo ahora que ya están llenos de inundaciones. La Policía Nacional ha desarticulado en Cantillana una organización dedicada a la trata de personas para su explotación laboral como jornaleros agrícolas. Las víctimas serán captadas en Rumanía. Hay 17 detenidos y 8 víctimas liberadas. El paro ha subido en Sevilla en 2.380 personas en el mes de enero. Es la segunda provincia donde más ha aumentado el desempleo de toda España. Si lo comparamos con otros años, es el menor incremento de un mes de enero desde hace 22 años. Y un hombre de 58 años ha fallecido esta madrugada en el incendio de una vivienda en Herrera. Su madre, de 84, está hospitalizada. El fuego se desencadenaba sobre las 5:30, lo cuenta la portavoz del 112, Sandra Cabeza. Minutos antes de las 6 de la mañana, el teléfono 112 ha recibido la primera de varias llamadas que alertaban de un incendio en una casa de dos plantas en la que informaban que había al menos una persona atrapada. Efectivos del parque de Estepa han extinguido el incendio, cuyas causas no han trascendido. Y este mediodía, acto de conmemoración del Día de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 11:05 de la mañana.